Bueno, pues hola, buenas noches. Primero agradecer a la gente que me ha invitado a contar, a exponer esta realidad que está ocurriendo. Creo que es la primera vez que se hacen las jornadas que se introduce el tema de los centros de internamiento de extranjeros, porque realmente es una realidad invisible. Yo vengo a hablaros de unas cárceles que no existen y de unos presos que no han hecho nada. Y son cárceles que, como decía ese progre de la democracia, que era José María Aznar, que no están en montañas muy altas ni en desiertos muy alejados. Son cárceles que están a escasos 200 kilómetros de aquí. La más cercana que tenemos es el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid, que luego ya expondré un poquito. No, voy a intentar no extenderme mucho, daría para mucho la ponencia, pero bueno, como supongo que luego abriremos un periodo de debate, de preguntas, pues voy a intentar hacerlo lo más esquemático posible y por lo menos que todo el mundo tenga una visión de lo que suponen estas cárceles, porque realmente son cárceles. El término CIE, acróstico, viene a significar, como he dicho yo, Centro de Internamiento de Extranjeros, en lo que nosotros le llamamos en la intimidad cárceles para inmigrantes en España, porque es lo que son en realidad. Antes de entrar a explicar lo que viene a ser un CIE y cómo funciona, creo que es interesante hacer una breve reseña a lo que es lo que suponen las leyes migratorias a nivel europeo y a nivel del Estado español y cómo se integran estos centros de internamiento dentro de estas políticas migratorias. En concreto, en el Estado español, bueno, tenemos la primera referencia de un inmigrante muerto en el estrecho, se remonta a 1988. La primera ley de extranjería de la democracia fue en 1985. Esta ley del 85 ya planteaba la posibilidad de que las personas sin papeles, los conocidos sin papeles, pudieran ser encerrados en centros especiales por el mero hecho de no tener papeles. Digo que esta ley es del 85 y justo un año después España entraba como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Sin duda, yo siempre he pensado que un requisito para que España entrase dentro de la Unión Europea, un requisito puesto desde Europa, fue que España tuviese una política migratoria dura, muy dura. ¿Por qué? Porque evidentemente España se iba a convertir en la frontera sur de Europa, pero no solo en la frontera sur, con los países no solo del Magreb, sino de la África subsahariana, sino también frontera oeste, es decir, es la frontera natural con América Latina. Los lazos históricos que tiene España, se sabía que la entrada natural a Europa de todos los trabajadores que viniesen desde América, pues, iba a producirse desde España. Por lo tanto, se hacía necesario que España, el Estado español, tuviese una política migratoria y de fronteras acorde con la Europa fortaleza a la cual se acababa de incorporar. A nivel europeo, realmente las políticas migratorias se configuran de dos maneras. Por un lado, yo os digo que se configuran de dos maneras, que una es la de minar el perímetro. Para eso tenemos todas las patrulleras, sistemas de radares, control en fronteras, aeropuertos, puertos. Minar el perímetro para que no entre el trabajador extranjero. Y en caso de que superen esa primera barrera del perímetro minado, se procede a la caza de brujas. Es decir, trabajador extranjero, trabajador migrante, que una vez que ha logrado saltar esa barrera de Ceuta o colarse en ese camión, en el estrecho, una vez que ha logrado entrar en el Estado español, está sometido a una constante caza de brujas. Yo siempre digo que un trabajador migrante sin papeles vive en una constante dictadura. Una dictadura en el sentido de que está sometido a controles diarios en el metro, en la carretera, en las calles, se le pide la documentación, se le para por su color o por tener unos rasgos distintos o porque se le escucha hablar otro idioma. Se le constantemente está sometido, pues bueno, a lo que viene a ser una dictadura, que te tengan constantemente controlado, vigilado, que te paren para pedir la documentación. Europa, hace poco, la Unión Europea ha dictado al hilo de todo esto una directiva que hemos llamado la Directiva de la Vergüenza, que a algunos os sonará, a otros no. Es una directiva que viene a dar instrucciones a todos los países miembros de la Unión Europea por la cual se tienen que regir todos ellos a la hora de elaborar sus leyes de extranjería. ¿Esto cómo ha afectado al tema de los centros de internamiento? Que es, al fin y al cabo, para lo que estamos aquí. Pues bueno, en España, en el Estado español, hasta esta directiva, el máximo tiempo que se podía estar interno, o que podía estar dentro de estos centros de internamiento, era de 40 días. La directiva europea ha prolongado este plazo hasta un máximo, les dice a los países europeos que pueden prorrogar este internamiento hasta 18 meses. El gobierno español ha aprovechado para pasar de 40 días, antes, lo que se podía estar en estos centros de internamiento, a 60 días. Evidentemente, no es para felicitarnos, pero sí que es cierto que hay otros países, como Italia, por ejemplo, que el periodo de internamiento puede ser de hasta 6 meses. O sea, 6 meses privado de libertad, en un régimen que luego ya especificaré más detenidamente, y sin ser acusado de ningún tipo de delito. Bien, dicho esto, y explicado un poquito en qué consisten las políticas migratorias a nivel europeo y cómo están basadas en el miedo, en crear en el migrante, al trabajador extranjero, un miedo, ya no solo a que le cojan en la frontera, sino que una vez que ha conseguido pasar la frontera, miedo a salir a la calle, miedo a ir al trabajo, miedo a pasear o a ir con su familia, miedo a que si le paran por la calle pueda ser llevado a estos centros de internamiento, que ya por su propio funcionamiento genera miedo, pero además genera el miedo de que te van a expulsar a tu país, un país del que has salido huyendo en muchas ocasiones, o no has salido huyendo, simplemente has salido porque quieres buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Pues bueno, un poco encuadrado esto, lo que es la política migratoria europea, paso a explicar un poquito lo que es un CIE. Un CIE, y voy a hablar en términos un poco técnicos, viene considerado por la ley como un centro no penitenciario. O sea, la primera carcajada que viene es evidente. O sea, un sitio donde meten a personas privándolas de libertad, ahora hasta 60 días, y nos dicen que no es una cárcel. Luego voy a hablar del régimen interno que tienen estos centros no penitenciarios. Bueno, la ley lo configura como centro no penitenciario porque no podía ser de otra manera. Es decir, si nos están vendiendo la moto de que estar sin papeles no es delito, evidentemente las personas que cometen esta infracción, que no pasa de ser una infracción administrativa, como puede ser una multa de tráfico, estas personas no podían ir a un sitio que se llamase cárcel. Sería ya, rizar el rizo. Es decir, los CIEs, por lo tanto, no son cárceles oficialmente. Son centros, dice la ley, que están destinados a garantizar una medida cautelar, que es lo de la expulsión. Es decir, te metemos aquí porque te vamos a poner una orden de expulsión. No sabemos si te vamos a poder expulsar o no, pero para garantizar y tenerte controlado, y si finalmente te tenemos que expulsar, saber dónde estás y cogerte, montarte en un avión o llevarte a la frontera correspondiente, pues necesitamos tener control. Entonces te encerramos como medida cautelar. Ya os digo, y repito, porque esto es lo más sangrante, no por haber cometido ningún delito, sino por una infracción administrativa. Repito porque creo que es muy gráfico. Es como si te saltas un semáforo, llega la Guardia Civil, te mete a la cárcel 40, 60 días, hasta ver si te pone la multa. Bueno, de momento te priva de libertad, ¿no? Pues eso es un CIE, eso es un CIE. En España actualmente, en el Estado español, hay 9 centros de internamiento de este tipo. O sea, hay proyectado uno en Zaragoza, que creo que finalmente se han quedado sin presupuesto y no lo van a llegar a hacer, pero bueno, estaba previsto, ¿no? Hay 9 centros de internamiento que se reparten a lo largo de toda la geografía del Estado, desde las Canarias, que hay 2, hasta Barcelona, que hay 1, hay en Valencia, hay en Málaga, hay en Tenerife, hay en Madrid, el más cercano que tenemos aquí es el de Aluche de Madrid. Y luego hay otros 2 CETIs, que son centros de estancia temporal de inmigrantes, que se encuentran en Ceuta y Melilla. La diferencia de un CIE y de un CETI viene a ser básicamente que los CETI no tienen régimen cerrado. O sea, sí pueden entrar y salir los internos a la calle, pero bueno, porque no son edificaciones. Los CETIs de Ceuta y Melilla son, iba a decir barracones, pero no, son tiendas de campaña militares masivas y luego el perímetro vallado, y eso es el CETI, centro de internamiento, ¿no? Esto a nivel del Estado español. En Europa hay más de 250 centros de este tipo, lo que viene a suponer un total de más de 31.000 personas detenidas actualmente en estos centros de internamiento, sin haber cometido ningún delito, sin estar acusados de ninguna infracción más allá que la mera estancia irregular. Pues esto es un CIE. ¿Cómo se llega a un CIE? A un CIE se llega, como es evidente, a través de la típica redada o control racista. Yo creo que aquí en Valladolid no sé cuál es la realidad de este aspecto en Valladolid. En Madrid, que es donde yo trabajo y donde estamos participando en los colectivos, es una, como he dicho antes, una caza de brujas. O sea, la policía sale a cazar. Se ponen a la salida del metro correspondiente, sobre todo en Cuatro Caminos, también sobre todo en Plaza Castilla, porque saben que los inmigrantes tienen que ir allí a los juzgados para, pues, cuando tienen movidas. Se ponen a la salida con la furgoneta y según van saliendo, van cogiendo, les van metiendo la furgoneta y les llevan a comisaría. El procedimiento de detención es igual que si fueran delincuentes, es decir, o si estuviesen acusados de algún tipo de delito. Sin embargo, nos siguen repitiendo que no, que están sin papeles, no es ningún delito. La realidad es que te detiene la Policía Nacional, que es la única fuerza de seguridad del Estado que puede incubar de expulsión. La Guardia Civil tampoco puede, solo la Policía Nacional. Les detiene a la Policía Nacional, les llevan a comisaría, se les pone un abogado de oficio o uno personal que ellos conozcan. Una vez que les toman declaración en la comisaría, son pasados a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla o al juzgado de instrucción de la ciudad correspondiente para que un juez decida si procede el internamiento o no en uno de estos centros. Como veis, es un procedimiento penal en toda regla. Sin embargo, repiten que las autoridades, el gobierno, que es una sanción administrativa, y además nos dice que las redadas racistas no existen. Sabía hace poco el señor Rubalcaba diciendo que no es verdad que haya cupos de detención de inmigrantes, que no es verdad que haya redadas racistas. La realidad es que existen. Se le ha dicho al Estado español por activa y por pasiva que no se puede, la propia ley de seguridad ciudadana no contempla la posibilidad de que te detengan o que te hagan una diligencia de identificación y de cacheo por el mero hecho de rasgos faciales o racistas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio hace poco también, un collejón, porque no es otra cosa, porque realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene fuerza, sus resoluciones no tienen fuerza vinculante para los Estados, simplemente digamos que es una bronca. Pues le dijo a España que efectivamente que no podían hacer controles o pedir identificación a la gente por el mero hecho de ser negro, o amarillo o azul marino, ¿eh? Además, esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino a raíz de una denuncia de una chica de origen nigeriano que le hicieron la identificación aquí en la estación de trenes de Valladolid. Y después de mucho lucharlo, evidentemente aquí todas las instancias judiciales le dijeron que no, que eso era absolutamente constitucional. Llegó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo que no era ni constitucional ni nada por el estilo. ¿Cuáles son las condiciones de internamiento de estos centros? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa en el día a día? Bueno, los centros de internamiento de extranjeros son un no lugar. Un limbo desde un punto de vista jurídico. Yo soy abogado y bueno, se me escapan a veces, o sea, siempre hablo desde un punto de vista jurídico, pero bueno, pues realmente es como lo sentimos lo que trabajamos con ellos, una impotencia absoluta. Allí se ha pedido mil veces entrar, las ONGs que trabajan con inmigrantes han pedido entrar para ver las condiciones, no se ha podido, no sabemos lo que pasa, sabrán lo que pasa porque nos cuentan los internos que están ahí, luego leeré algún testimonio del libro. Los que os habéis quedado delante, había un papelito que eran unas conclusiones de una carta que escribieron internos de CIE de Alunche de Madrid hace dos o tres años y que, bueno, es una carta bastante más larga, pero bueno, he querido dar esas conclusiones porque me parecen bastante reveladoras. Escribieron una carta contándonos ciertas cosas que ocurrían allí y en función de eso, a partir de esa carta, pues decidimos elaborar este dossier, luego comentar algunas cosas de él, pues bueno, recogiendo testimonios de lo que la gente nos contaba que estaba pasando ahí dentro, porque como digo, allí no se puede entrar. O sea, si no eres policía, no puedes entrar. Yo he ido a visitar como abogado a gente, pero en la sala de comunicaciones, o sea, no sabemos cómo son las celdas, no sabemos cómo son las cocinas, los comedores, pero bueno, te cuentan cosas dantescas. En primer lugar, tengo que decir que la normativa que regula estos centros de internamiento, el régimen interno, se hizo a través de una orden ministerial de 1999. Resalto lo de la orden ministerial porque me remito siempre a la ley. Nuestra legislación dice que todo lo relacionado con la privación de derechos o lo relacionado con los derechos fundamentales tiene que estar regulado mediante ley orgánica. La ley orgánica es un tipo de norma que necesita una serie de garantías, una serie de mayorías parlamentarias y tal. Bueno, pues en el caso de los centros de internamiento no se llega ni a rango de ley, es una orden ministerial. Una orden ministerial es que un día se han reunido los ministros el Consejo de Ministros ya han decidido cómo va a ser el régimen interno de estos centros. Por lo tanto, bueno, es un auténtico despropósito. Esta orden ministerial, como digo, da todo el poder al director del centro de internamiento correspondiente. Da el poder hasta grados realmente preocupantes. Me vais a permitir que os lea respecto a la dirección del centro de internamiento, para que veáis el grado de poder que tienen los directores de estos centros, lo que dice el artículo 8 de la directiva. Dice, al frente de cada centro de internamiento de extranjeros se hallará un director del mismo, nombrado por el director general de la policía, previo informe del delegado de gobierno de la comunidad autónoma, entre los funcionarios de las administraciones públicas del Grupo A. Bueno. Evidentemente, como no es un centro penitenciario, no depende de instituciones penitenciarias, sino que depende directamente de la Dirección General de la Policía. Dice, bueno, el director será responsable del correcto funcionamiento del centro asumiendo las siguientes funciones. Es Dios. Representar al centro en sus relaciones con autoridades, centros, entidades, personas y administraciones del mismo. Impartir las directrices de organización de los distintos servicios del centro y coordinar y supervisar su ejecución, inspeccionando y corrigiendo cualquier deficiencia que observe. Impulsar, organizar y coordinar las actividades del centro, adoptando las resoluciones que sean procedentes. Desempeñar la jefatura de personal del centro, adoptar dentro de sus competencias las medidas necesarias para asegurar el orden y la convivencia entre los extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos. Convocar y presidir la Junta de Régimen. Nomenclatura penitenciaria, junta de régimen, pero no estamos en una cárcel, acordémonos. Ejecutar las resoluciones de la autoridad judicial por las que se acuerde la entrada y salida y traslado de extranjeros. Hasta tal nivel llega el poder de este hombre, dentro del director de los centros extranjeros, que llegan a poder determinar los horarios de visitas. Los horarios de el tiempo, que es el tiempo en el cual los extranjeros pueden salir al patio o no pueden salir al patio. Dice, el tiempo se distribuirá, esto es el artículo 29, de manera que garantice 8 horas diarias para el descanso nocturno, así como al menos 2 horas de paseo diurno bajo la correspondiente custodia y vigilancia. El horario de actividades deberá hacer especial referencia a los actos de aseo, higiene personal, visita médica, comidas, visitas externas, comunicaciones telefónicas, paseo al aire libre, ocio y descanso. Salvo por razones especiales y de urgencia debidamente justificadas, el horario establecido deberá ser cumplido puntualmente por todos. No estamos en una cárcel, pero lo parece. Realmente allí todo está, tiene su horario, tiene su control. Y todo esto lo fija el director del centro. O sea, llega a decir cuándo te tienes que levantar, cuándo te tienes que acostar, cuánto tiempo puedes visitar a tus familiares, cuánto tiempo puedes llamar por teléfono, si puedes llamar, si no puedes llamar. Es realmente un auténtico dios, ¿no? Esto en cuanto al director del centro. Otra cosa que destacaría del régimen de funcionamiento interno de estos centros es el, como he dicho antes, depende de la Dirección General de Policía, lo cual supone que todos los funcionarios que están dentro de estos centros de internamiento son policías, son agentes de policía uniformados, además. No hay funcionarios de prisiones, no son prisiones, no dependen de instituciones penitenciarias. Son todos policías uniformados, agentes de policía uniformados. La mayoría jóvenes que acaban de salir con todo su ardor guerrero de la Academia de Ávila y les ponen a custodiar amas de casa y trabajadores inmigrantes, con lo cual pues están bastante cabreados porque no se hicieron policía para eso y pues bueno, tienen un trato con las personas internas, pues digámoslo suave, pues un poco que deja que desea, ¿no? Otra cosa interesante que me gusta decir es en cuanto al sistema arquitectónico. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque no son cárceles, pero por ejemplo, el de Aluche, el centro de internamiento de Aluche está actualmente funcionando en lo que era el hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel. O sea, la estructura interna es una cárcel. Todos los centros de internamiento del Estado están en antiguos cuarteles, en antiguas comisarías, o como el de Aluche, incluso directamente en un centro penitenciario. Las habitaciones son celdas, con rejas, evidentemente, repito, era un hospital penitenciario, son celdas que se cierran por la noche, y no se abren hasta por la mañana del día siguiente, se cierran a las 12 de la noche, se abren a las 8 de la mañana del día siguiente, pero es que no las abren ni para mear, literalmente. Principio de años estuve también aquí con los compañeros dando una charla en el Colegio de Abogados de Valladolid y nos enteramos de una cosa que nosotros no sabíamos. Bueno, nos fuimos a contar todo esto a los distinguidos compañeros del Colegio de Abogados de Valladolid, que nos miraban con cara de perplejidad, están diciendo esta gente, la policía es buena, no puede ser esto que está pasando, nos están contando, nos miraban con cara de estos tíos son unos terroristas, les contábamos las palizas que había, el maltrato, todas esas cosas, y nos miraban con cara rara. Y bueno, una de las abogadas, compañeras que estaba allí, de las que nos miraba con cara de perplejidad, pues curiosamente al día siguiente se nos acercó, porque volvimos al colegio a hablar por otra historia, nos la encontramos. Y nos dijo, oye, ¿sabéis que todo lo que contabais allí era verdad? Digo, anda. Y dice, ¿y eso? Dice, pues es que yo tengo una cliente boliviana que me ha llamado hoy precisamente porque la van a expulsar, llevaba un tiempo interna en el centro de internamiento de Aluche, y la van a expulsar. Dice, y además de lo que contabais vosotros, que cierran las celdas por la noche y que no les dejan ir a los servicios, me ha contado que les daban unas bolsas de plástico para que hicieran sus necesidades ahí durante la noche. Dije, ah, mira, pues yo eso no lo sabía. O sea, sí, también no sé. Bueno, pues hasta ese punto, ¿no? Llega la situación, además del evidente hacinamiento que se da en estas celdas. Bueno, luego voy a leer algún testimonio, hay gente durmiendo en el suelo, con colchonetas. Bueno, pues llamando colchonetas, son esterillas de las que se llevan a camping, de acampada. Bueno, celdas con su enrejado correspondiente. En el CIE de Aluche en concreto, el tema de las rejas es interesante porque desde la calle no se ve que eso es una cárcel y lo han tapado. No lo vais a ver, pero bueno, este es el CIE, una fachada del CIE de Aluche. Hay unas pantallas plásticas azules delante de las ventanas de las rejas para tapar las rejas, es decir, para que desde fuera no se vea que eso es una cárcel, lo cual pues provoca una situación de invisibilidad total de cara a la ciudadanía. O sea, no saben que eso es una cárcel y lo que está ahí pasando, pero no solo provoca eso, provoca además que el interior sea de absoluta penumbra. La gente que está en estas celdas ve la luz del sol cuando le sacan el ratito a pasear al patio del centro de internamiento, lo cual pues constata, además de todos los maltratos físicos, este maltrato psicológico, ¿vale? Estar sometido durante a lo mejor 10, 15 horas al día a la penumbra de tu celda, pues sin duda es un maltrato psicológico. Se nos ha hablado también de que existen celdas de aislamiento, celdas de aislamiento para, bueno, cuando se han producido motines, que se han producido muchos motines en el centro de entrenamiento de Aluche. Hablo del de Aluche porque es el que conozco, pero bueno, nos consta que en cualquiera de los centros de entrenamiento de extranjeros del Estado se han producido pues, revueltas semejantes. Pero bueno, sobre todo cuando ha habido muchas huelgas de hambre, son cosas que no salen mucho a los medios. La gente desconoce esta realidad, desconoce incluso que existan estos centros de internamiento, no salen en los periódicos, no salen en la radio. Cuando hay una huelga de hambre no hay mucha constancia de ello, nunca pasa nada, Wikileaks no lo ha filtrado, entonces, pues bueno, no, estamos un poco a ciegas, ¿no? Esto venía al tema de las celdas de aislamiento, que la propia orden ministerial que regula el funcionamiento dice que tienen que existir. En principio para aislar dice que se debería utilizar cuando una persona enferma tiene una enfermedad contagiosa, pues bueno, se parla un poco del resto, pero se utilizan pues cuando hay sobre todo pues huelgas de hambre o motines. Todo el perímetro del centro de internamiento está custodiado por cámaras de vigilancia. Los pasillos internos, nos han contado que los pasillos internos de todo el recinto tienen cámaras de vigilancia, pero no está, recordemos que no estamos en una cárcel, ¿eh? Todo esto que estoy contando es de un sitio que no es una cárcel, ¿eh? No nos llevemos a engaño. Continuar un poco con el relato, y ya acabo, y si queréis entramos en preguntas o debates. Desde el punto de vista de la defensa jurídica, de lo que a mí me toca, tenemos enormes dificultades para reunirnos con la persona y que nos cuente qué es lo que le está pasando allí. ¿Por qué? Porque el CIE de Aluche, la sala de comunicaciones, es una sala, pues digamos, la como esta, en la cual hay cuatro mesas grandes corridas, unas detrás de otra, y hay un policía aquí, al lado tuyo. Entonces tú te reúnes con la persona que está allí interna, yo me siento aquí, el otro se sienta adelante, y un policía ahí al lado. Entonces tú le dices, ¿qué tal por aquí? Y él te dice, bien, bien. Claro, te va a decir, ¿no? Está el policía al lado. O sea, la intimidad de la comunicación, cosa que sí ocurre en los centros penitenciarios, relativamente, es algo que te pinche la comunicación, eso puede ocurrir, pero bueno, por lo menos si tienes en un centro penitenciario, he ido también a cárceles, por lo menos tienes sí la sensación de que hay una cierta intimidad de la comunicación con la persona con la que estás hablando, con la persona que tienes que defender, ¿no? En un CIE, ¿no? En un CIE, porque los policías saben lo que pasa ahí, no te van a dejar comunicarte con el otro. Hay muchos abogados que no han pisado jamás un CIE, ¿eh? Las personas que tienen que defender no saben lo que estaría pasando porque a lo mejor le han detenido a la persona que tiene que defender en La Coruña y le mandan al centro de internamiento de Madrid. Ese abogado no va a venir nunca a Madrid a ver a esta persona, a hablar con él, ¿eh? Hay compañeros que sí lo hacen y son buenos, y otros, la mayoría, que no se van a desplazar por un extranjero a verle y a ver qué está pasando. Por lo tanto, el derecho de defensa queda absolutamente cercenado. Tengo que hablar también un poquito, ya de verdad que termino, la despersonalización y la falta de identidad personal que se da en estos centros de internamiento. A diferencia que de las cárceles, donde sí que se puede, de hecho cuando tú vas a visitar a un preso le llaman por su nombre, tú pides el pase de prisión a nombre del preso, allí no. En el centro de internamiento tienes que dar el número de interno, o sea, se produce una despersonalización absoluta, ¿eh? De la persona que está ahí interna. Un abandono también bastante fuerte por parte de familiares que no pueden ir a visitar a esa persona que está interna. ¿Por qué? Porque tampoco tienen papeles. El centro de internamiento de Aluche está funcionando donde está, además del centro de internamiento, en las nuevas instalaciones, está la Brigada Provincial de Extranjería y la Comisaría de Latina. Es decir, es una comisaría. Si un extranjero vive aquí con su mujer, supongamos que está, la única persona de contacto que tiene es su mujer, y su mujer está también sin papeles, ella no va a ir nunca a visitarle, porque corre el riesgo de quedarse allí también metida, ¿no? Por eso se han organizado, ya en Madrid hay organizado gente que va a hacer visitas, nos piden que, oye, pues tengo a mi hijo, o gente, pues eso, que de La Coruña, que no puede venir, pero no puede desplazarse hasta Madrid para ver a esas personas internas, pues se han organizado grupos de visita para ir a ver a internos que no tienen que les visite, ¿no? Las visitas de los familiares, o sea, los abogados sí que nos dejan estar todo el tiempo que queramos con ellos, pero a los familiares son 10 minutos de visita. 10 minutos de visita, después de a lo mejor estar 2 horas esperando para que dejen visitar a su familiar. Y reitero, gente que viene a lo mejor de Málaga, bueno, Málaga no, porque hay centro de internamiento, de La Coruña o de Huesca para Barcelona. Pues gente que viene desde allí, a lo mejor, si tiene la suerte de tener papeles y poder visitar a esa persona, que viene para 10 minutos. A 10 minutos, y hemos conocido casos que incluso ni eso, que directamente han dicho que ya se había cerrado la hora de visita y ya no se podía visitar a más gente. El derecho a la salud, pues bueno, nos han contado que bueno, que allí es el paraíso del ibuprofeno y el gelocatil. Para todo el médico, te pasa cualquier cosa. Paracetamol, gelocatil, ibuprofeno, me he partido un brazo, gelocatil, venga, tira milla. Nos han llegado a contar que el médico del CIE, que por cierto creo que ahora es ecuatoriano, para rizar el rizo, ¿no? Es como en los campos de concentración cuando ponían a las guardias judías a vigilar, ¿no? A los propios judíos. Pues bueno, nos ha contado que por lo visto, nos han contado que por lo visto porque no hemos podido entrar, esto es lo que nos cuentan, está herméticamente cerrado. El médico está tal que en la mesa, hay una raya en el suelo, el enfermo está tal que está en primera línea y me empieza a contar qué es lo que le pasa y al médico en función de... sin tocarle, no puede pasar la línea, sin tocarle, pues le receta lo que sea. Y bueno, esto es un centro de internamiento. Esto es un centro de internamiento de extranjeros, esto es un sitio que no es una cárcel, y que es muy difícil que lo que ocurre, bueno, ha habido denuncias, un montón de denuncias de lo que ahí está ha ocurrido, incluso ha habido condenas, el centro de internamiento de Málaga, el de Capuchino, se ha llevado a ha condenado a algún agente de policía directamente por violación de mujeres que estaban internas, pero es difícil porque sacar todo esto a la luz y que haya condenas, la Fiscalía de Madrid de Extranjería ha hecho investigaciones, el Defensor del Pueblo, sí que se han hecho cosas, pero es difícil porque el Estado en este caso sí tiene una forma muy fácil de hacer desaparecer las pruebas y es expulsando al extranjero. O sea, en el momento que un extranjero se sale del tiesto, acelera su procedimiento de expulsión, se le expulsa a su país y si te quedas, y te quedas evidentemente si tu testigo de cargo. Entonces, el procedimiento que pudiese abrirse contra los agentes de policía que han cometido la vejación, o el insulto o las lesiones, pues se queda huérfano de toda prueba porque la persona está en su país, con suerte, que esa es otra. Tenemos ahora el tema de un chico de hace una semana que estaba interno en un centro de internamiento. La policía asegura que lo ha mandado a Brasil, a su país, pero a Brasil no ha llegado nunca. Su familia allí no tiene noticias de que haya llegado. Estamos ahí a la expectativa, a ver si el consulado confirma, a ver, bueno, total, que no sabemos ahora mismo dónde está esta persona, porque luego daría para otra charla el procedimiento de expulsión. Bueno, pues es una historia, porque les dejan, unos de Brasil le dejan en Colombia y luego búscate la vida, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y bueno, esta es la realidad de los centros ahora mismo de internamiento y